Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Joan. Hola. ¿Qué me estás boicoteando? ¿Que no quieres que entre al programa? No, si ya has entrado. Ya, pero... Lo que pasa es que estabas muy bajita, te has tenido que levantar. Sí, me he tenido que levantar de la silla esta que tenemos, bueno, del cojín este que tenemos tirado por el suelo. Es que los recortes también se notan aquí. Sí. Hemos cogido la silla y le hemos quitado las patas directamente. Sí, menos mal que aún queda alguna, así que está más o menos entera. En lugar de cuatro tiene tres patas, pero bueno, se aguanta. Pero esa la tienes tú. Bueno. Esa la tienes tú. Es lo que hay. En fin, como cada día en este programa. ¿Cada día? Cada día de programa. Tendremos humor, tendremos canciones, tendremos noticias. ¿Chistes? Sí, bueno. dile chiste. Era una forma de llamarlo. Sí. I can feel the sunlight. I love the morning sunlight. I can feel the sunlight. After this party tonight, you turn crazy skies into blue. Ay, qué gran tema este. Aunque no sea un programa de música, quería dejar esta canción empezar. No tiene explicación, lo sé, pero bueno. Vale. Era muy bonita esa intro así, estos instrumentos así tan melódicos, tan bonitos. Vale. Y esas cosas. Bueno, vamos para allá. Primera noticia. Dice así. Un alcalde envió 413 SMS desde el móvil oficial para participar en el sorteo de un Porsche. A ver, el hombre se ha equivocado de teléfono. Era más fácil escribir seguramente desde el teléfono oficial. Sí, se ha equivocado 413 veces, ¿no? Enviar. Este botón no es. Enviar. No. En fin, Iván Borrego, exalcalde del Partido Popular del municipio de Villalbilla, Madrid, envió 413 mensajes de texto desde el teléfono móvil que cargaba el ayuntamiento por un importe de 592 euros. Vaya, pues sí que son caros los SMS allí. Madre mía, que valen 15 céntimos, no euro y pico. En fin, el objeto de los mensajes era entrar al sorteo de un coche marca Porsche, según informa el diario de Alcalá. Tras el cambio de gobierno que provocaron las pasadas elecciones municipales el 22 de mayo, se han desvelado las cuentas del anterior ejecutivo que formaba el equipo del Partido Popular y después tránsfugas del PSOE. Elena López, actual teniente del alcalde del PIM, calificó de desmesurados y desproporcionados los gastos de los teléfonos municipales del alcalde. Ha dicho que se llama Borrego. Sí, se llama Borrego del Partido Popular. Que ellos nunca hacen nada malo. No. Marina Dorra. Entre otras cosas. Tú dices que son 15 céntimos los mensajes. No, hijo, los que son de concursos son de euro para arriba. ¿Que no ves que de algún sitio tienen que pagar el Porsche? La verdad es que sí. Como las llamadas... ¿Para concursos de televisión? Sí, sí, todo. De ahí sacan el dinero. Ahí. En fin, amigos, amigas, no quieras un Porsche por SMS porque te va a salir carísimo. Sí. Al menos ya ha pagado una rueda o dos. Ni media, creo. De un Porsche ni media. De un Porsche ni media, ya. Ni los manguitos. Bueno, vamos a arrancar. Esto es Lorena, que se encuentra con su amigo Jaime y le dice: hola, Jaime, hace mucho que no te veía. ¿Qué has hecho? Dice: pues nada, abandoné mi carrera de programador para dedicarme a escribir. Y ahora soy escritor. En esas que Lorena: ¡ostras, qué bien! Admiro a la gente que deja su carrera para dedicarse a lo que realmente quiere en su vida. Dice: ¿y qué? ¿Has vendido algo? Dice: pues sí, sí, he vendido mi casa, mis acciones en la bolsa. Bueno, casi todo lo he vendido. Normal, es que no se puede ser así, no se puede ser así. Un hombre va al cielo y le preguntan: nombre y apellidos, Manolo Gutiérrez. Vaya por Dios, no me apareces en la pantalla. Pero ¿y eso? Si yo he sido muy bueno, muy bueno. Pues no sé, mira, vas a tener que pasar por el infierno. Pero, joder, si yo... Nada. Que tu nombre no aparece en la pantalla y, por favor, no nos interrumpas, que tenemos mucho trabajo. El hombre llega al infierno y le preguntan: ¿nombre y apellidos? Manolo Gutiérrez. No apareces en la pantalla. Vas a tener que pasar por el purgatorio. Pero, oiga, ¿qué dice? Que sí, sí. Y, además, no me entretenga, que no es que estoy ocupado. Y llega al purgatorio y le preguntan otra vez: ¿nombre y apellidos? Manolo Gutiérrez. No apareces en la pantalla. Tiene usted que reencarnarse. Puede elegir entre rinoceronte del Congo o una gallina andaluza. Es de la vaca, no se confunda. Pero no, ni pero ni leches, a reencarnarse ya mismo. Y de repente Manolo, que aparece en una granja, convertido en gallina. No quería ir al Congo. Y entre otras dos gallinas más. Y llegan ahí y dice: ¿vosotras qué? ¿También reencarnación? Y dice: sí, sí. ¿Y aquí qué hay que hacer? Y pues nada, poner huevos. ¿Y eso? Pues mira, que si no te pasan a la sala del despiece. ¿Y cómo se ponen los huevos? Que yo no he puesto nunca en mi vida. Y pues apretando. Sí, sí, sí, sí, aprieta. Y Manolo se pone a apretar. Y yo... Y eso, que Manolo, despierta, que te estás cagando. ¡Hola! ¡Dios, qué asco! Eso pasa por tener pesadillas. Haber escogido el rinoceronte del Congo. A saber cuál era la opción. Hombre, poner huevos seguro que no. Pues nada, mira, eres más guarro que la madre del Juanma, que estuvo dando conguitos hasta que se le murió la cabra. Un empresario se va por negocios a la ciudad por 2 semanas y deja todo al cuidado de su capataz. Y le dice: ya sabes, cuida bien todo, no vaya a pasar algo. Hombre, no se preocupe, patrón, que nada va a suceder. Mira, no lo sé, pero tú sueles ser muy bruto, así que ves con cuidado. Claro. Al cabo de 2 semanas vuelve el empresario. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? Dice: no, jefe, no ha pasado nada. ¿Estás seguro? Que tú eres un poco bruto, ¿eh? Dice: bueno, ahora que lo dices, sí, pasó algo, se murió su gato. ¿Mi gato de Angora? ¿Pero cómo se murió mi gato? Dice: pues mira, es que comió carne de caballo. ¿Caballo? ¿Qué caballo? Su caballo, patrón, que se murió y había que aprovechar la carne. Pero, bruto, ¿qué pasó con mi caballo de paseo? Nada, que se murió del esfuerzo. ¿De qué esfuerzo, por Dios? Pues de cargar agua. ¿Agua? ¿Pero para qué? Dice: hombre, pues para apagar el incendio. ¿Pero qué incendio? El de su casa. A ver, ¿de qué va a ser? ¿Mi casa de campo? ¿Pero qué le hiciste a mi casa? Nada, que se quemó por la vela. ¿Vela? ¿Qué vela? La del velorio de su esposa. ¿Mi esposa infeliz? ¿Qué le pasó? Que se murió de la impresión. ¿Qué impresión? ¿Pero qué me estás contando? Sí, de la impresión de ver a sus hijos ahogarse. Y el hacendado empieza a ahogarse y el capataz, cuando está suplicando, le dice: basta. De haber sabido que se iba a poner así, no le contaba lo del gato. Si lo del gato es lo de menos. Sí, está claro. Pobre hombre, qué desgraciado también. Sí, no, ese hombre... Uf, madre mía. Joan, ahora no escuches, porque me voy a dirigir a nuestra audiencia. Vosotros que no lo sabéis, Joan es muy hortera. Es tan, tan hortera como un ataúd lleno de pegatinas. ¿Y por qué me dices eso a mí? No, te he dicho que no escucharas, hombre. Sí, claro, y no voy a escuchar, no voy a escuchar. Voy a hacer... No, a ver. ¡Hola, grillitos! Ya puedes seguir el programa, ¿eh? ¿No me habías dicho que no escuchara? Pero ahora sí, ahora sí. En fin, amigos, amigas. Vamos a continuar. Pero continuamos con una noticia, porque llegamos a la primera pausa del programa. Y es que un novio despechado tatúa a su ex un enorme excremento en la espalda por serle infiel. Pero la gente está muy mal. Sí, sí. Estamos viendo la fotografía y hay que reconocer que es de muy mal gusto. Pues sí, la infidelidad puede llevar a muchos a cometer actos impropios. Este es el caso del artista estadounidense del tatuaje Ryan Fitzgerald, quien le tatuó a la que fuera su novia, Broven Rossi, un excremento de notable tamaño en la espalda. Fitzgerald se enfrenta ahora a una demanda de su expareja por el valor de $100,000. Al parecer, según cuentan diversos medios estadounidenses, el tatuador convenció a Rossi para que se dejara dibujar una escena de Narnia en la espalda, aunque finalmente el dibujo terminó siendo un enorme excremento rodeado de moscas. Al parecer, ella le fue infiel con uno de los amigos de la pareja. La venganza de Fitzgerald estaba milimétricamente planeada. Hizo firmar a su expareja una cláusula de discreción previa para hacer más verosímil el engaño y se puso a tatuar. A ver, hay gente que dice que la película de las Crónicas de Narnia es una mierda, pero tampoco es que para... Sí, no, tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Para compararlo, para que salga esa escena en concreto. Sí, pero bueno, mira, estas cosas pasan y han pasado, sí. No, bueno, ahora la chica tiene la opción de quitárselo, hay láseres y esas cosas, ¿eh? Sí, bueno, claro, pero al menos lleva el excremento durante un tiempo. Esta no se pondrá escote en la espalda, eso está claro. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Lárgate de aquí, hombre. gato volador. El gato volador. El gato volador. El gato volador. Dice así. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. Pero ustedes lo que quieren es el gato volador. Pues hemos escuchado el tema de Cuentos de la Cripta, el gato volador. Me encanta esa canción. Voto porque cada vez que se te ocurra poner una de King Africa, pongas esta. En sus versiones distintas que pueda haber, si es que las hay. Sí, claro, claro, encima. No. Oh. En fin, vamos a por la noticia que dice así. Acusan a un hombre de ver pornografía infantil durante un vuelo en Estados Unidos. De verdad que la gente ya está demente. Está fatal. En Boston, un hombre que, según la policía, veía pornografía infantil en su laptop durante el vuelo de Salt Lake City a Boston, estaba por comparecer el lunes ante un juez federal. Gran Smith, de 47 años, fue detenido el sábado después de que la policía estatal de Massachusetts revisó su computador con su permiso, poco después de desembarcar del vuelo hacia las 4 de la tarde. Smith viajaba en primera clase cuando otro pasajero vio las imágenes en el ordenador. Ese pasajero alertó a una azafata y envió un correo electrónico a un familiar, que llamó a la policía, según un parte de la policía estatal. A Smith le esperaban en la puerta de llegada al aeropuerto internacional de Logan varios policías estatales que le pidieron permiso para revisar el ordenador. Fue acusado de tenencia de pornografía infantil. Permaneció detenido el fin de semana al no depositar una fianza de $15,000. Demasiado poco para gentuza así. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que hay. Mira, si quiere consumir pornografía normal y corriente, que haga lo que le salga de los huevos, nunca mejor dicho. Pero pornografía infantil, no. No. ¿Has visto? Hasta la canción nos apoya. Arrancamos con los chistes. Era entre una señora gruesa en el metro y el chico comenta a otro: ¿has visto? Mira qué gorda, parece un armario. En esas que la tía lo oye, como el metro va bastante apretado, se gira y ¡pa! Le mete un ostión con la mano abierta. Dice: señora, ¿qué hace? Dice: disculpe, es que he abierto la puerta. Qué mal. ¿Cuál es el colmo de un plátano? ¿Tienen de eso? Que no lo pelen. ¡Hola! Esto era un niño tan feo, tan feo, tan feo, que si buscas la palabra feo en el diccionario, aparece su foto. Dios. Esto es una receta de pollo al horno por si estás deprimido o deprimida. ¿Ah? Primer paso. Compra un pollo fresco de 3 kilos. 2. Rellénalo con variedad de verduras sazonadas con ajo, sal y romero. Opcionables, jengibre o una pizca de ajo. 3. Cubrir la fuente en la que se horneará con papel de aluminio y precalentar el horno a 350 grados. 4. Bañar el pollo con una taza de ron, una taza de brandy, una taza de coñac, una taza de whisky, una taza de vodka, una taza de tequila, una taza de cava, una taza de vino tinto, una taza de vino blanco, una taza de cerveza clara, una taza de cerveza oscura y cubrirlo muy bien con papel de aluminio. 5. Se hornea el pollo a 325 grados por media hora. Se saca el pollo del horno, se deja enfriar por 5 minutos, se tira el pollo a la basura y se bebe el caldito. Eso es lo que iba a decir yo. El pollo debe estar incomible. Sí, y eso bebible y no. con el saborcito de las verduras sazonadas con ajo, sal, o sea, no, whisky no, con ajo. No, mamma no. mía. Además, coñac con romero. Tantos vasitos, yo por mí pondría una olla, no una bandeja. Sí, al final. ¡Qué asco! Esto era un tío tan gordo, que va a hacer un viaje y le hacen precio especial por grupo. Dios. El hombre llega a casa de su novia con un fabuloso ramo de flores y ella le dice, ¿flores? Y dice, no, son zanahorias. ¿Qué preguntas estas mujeres? Sí, de verdad. Es obvio. Sí. Esto era una señora tan fea, que cuando chupaba limones eran ellos los que hacían muecas. Están dos madres y una le dice a la otra... Escucha, dile a tu hijo que me deje de imitar. Niño, deja de hacer el idiota. Un marido a la mujer. Bomboncito, caramelito, tortita. En esas dice en la mujer. ¡Ay, gracias! Dice, no, gorda, que eso es lo que tienes que dejar de comer. Ay. Estaba un borracho en un bar y llega otro y le pregunta, oye, ¿por qué bebes? Y le dice, pues mira, para verme más bonito. Dice, ¿y bebiendo te vas a ver más bonito? Dice, mira, sí. Cuando llego a casa, mi mujer me dice, ¡qué bonito! Esto es el tío más guarro que la tía Andrea, que se casa con un negro por no lavar a los niños. En fin, llegamos a la segunda pausa del programa... Pero antes, como siempre, una noticia. Venga. Y es que un hombre pierde 258 kilos y ahora tiene que operarse para sacarse la piel sobrante. ¡Ah, casco! Paul Mason, que durante un tiempo fue el hombre más gordo del mundo, tuvo que someterse a un bypass... gástrico porque su vida corría peligro. Perdió 258 kilos, pero el Servicio de Salud Pública ahora no le cubre la operación para quitarle los antiestéticos sobrantes de piel. Mason, que durante mucho tiempo fue el hombre más gordo del mundo, reclama ahora el Servicio de Salud inglés que le retire los restos de piel. Paul Mason, de 50 años, pesaba más de 380 kilos hace 2 años. Tras la operación de más de 35.000 euros, ha quedado con una cantidad ingente de antiestética piel sobrante. Ay. Estamos viendo las fotos y de este hombre podemos sacar como 8 o 5 abrigos de cabeza a pies. Sí, no, o más. Tela, qué asco. Sí, no. Mejor para el hombre porque se encuentra bien. Eso de la estética es estética. Pero queda un poco de grimilla. Un poco no, bastante. Va, vamos a hacer el parón y ves a echar la pota. Abanico. estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor, y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decírtelo de un modo que solo podamos entender tú y yo, será un secreto entre nosotros dos. Escúchame y repítelo. Pues hemos escuchado al chaval de la Peca y su conocido Avani B. Canción que ganó la Eurovisión con los de Israel en Eurovisión. Era un aporte cultural al programa. ¿Ganó Eurovisión? Avani B sí ganó Eurovisión. ¿Chaval de la Peca? No, los que cantaron en originales. Ah. Los originales. Chaval de la Peca no fue Eurovisión. Fue el de... Uno, el cruzadito. Dos, eso es lo más friki que hemos mandado nosotros a Eurovisión. Bueno, y todos los triunfitos. Vale. En fin, vamos a por una noticia. Se busca en Nueva York a un loro con enorme vocabulario que canta ópera. Mira. Yo había visto carteles de se busca perro, se busca gato, pero loro no. Un loro que ha aprendido un enorme vocabulario y al que le gusta cantar ópera se ha extraviado en Nueva York. Y su desesperado propietario pide ayuda a los ciudadanos para encontrarlo. Capitán de 25 años y de colores verde y amarillo salió volando del hombro de su dueño, Alan Kirson, cuando daban un paseo en bicicleta por Brooklyn durante el pasado fin de semana. En fin, además tiene recortadas las alas, por lo que no puede haber ido muy lejos del lugar donde desapareció, aunque es capaz de subir a los árboles. Es parte de la familia, habla, canta e incluso baila. Tiene un vocabulario enorme y le encanta cantar ópera, comentó. En fin, el dueño ofrece una recompensa de $200 a la persona que devuelve a Capitán. No es por nada, pero yo creo que soy el loro y me largo porque es por maltrato. No creo que le guste mucho, yo creo que lo maltratan al pobre bicho. Ahora canta, ahora baila, ahora salta, ahora es esto, ahora lo otro. Y yo no es por nada, yo me encuentro un loro que canta ópera y no lo devuelvo, saco beneficio. Está claro, hombre, hay que hacer negocio del tema. También está la opción que estábamos planteando de que no fuera que fueran en con la bici y el loro se cayera para atrás, como no puede volar, y que le pasara otro por encima. Sí, sí, no, no, es que podría ser, adiós, y se quedase, pasase un camión y en la rueda. Y adiós. Eso es un loro, un perro. A ver, es un loro chafao. Ah, vale. A ver, ¿cuántos loros chafaos has visto tú? Ninguno. Pues mira, es el primero que escucha su reproducción, ¿eh? Ah, vale, vale. No, es que podía ser que en las tres ruedas estuviese el perro. Que si fuese atropellado por un tren ya no haría ni ruido. Quedaría ahí. Ese es el sonido. Vale, vale. Muy bien, ¿eh? Te vamos a contratar como efectos especiales. Sí, seguro, claro. Venga, va. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿No te vale mi sonrisa y mi compañía? No. Pues no hay negocio. Se encuentran dos amigos después de 10 años. Dice, oye, José, ¿qué es de tu vida? ¿Te casaste? Y el otro le responde, no. Dice, ah, tranquilo, yo tampoco. Dice, ¿qué? ¿Nos vamos a follar? Dice el otro, oye, que no tengo dinero. Dice, tranquilo, que a los amigos no le cobro. Dios. En el manicomio un loco gritaba, yo soy el enviado de Dios. Se le acerca otro loco y dice, no, no, soy yo el enviado de Dios. Y así los dos locos empiezan a discutir. Y en eso que se acerca un tercer loco y les pregunta, oye, ¿qué os pasa? Y el primero dice, que yo soy el enviado de Dios. Y el segundo, no, no, lo soy yo. Y el tercero dice, a ver, un momento, que yo no he enviado a nadie. Ah, bien. Esto era una tía tan guarra que se cagaba en las bragas y decía que era la marca que dejaba la plancha. Madre mía, madre mía. La profesora dice a Jaimito, a ver, Jaimito, la frase yo busco novio, ¿qué tiempo es? Tiempo perdido, señorita, tiempo perdido. Por Dios. Era un niño tan feo, tan feo, tan feo, que a la hora de bautizarlo no lo hicieron con agua bendita, sino con aceite de... No, no, con ácido de batería. Era un ladrón que estaba robando en una casa, pero con tan mala suerte que llegaron los dueños de la casa y lo vieron. Entonces el ladrón dijo, como me han visto, les voy a tener que matar. Pero antes quiero saber vuestros nombres. Y les pregunta los nombres primero a la muchacha y dice, yo me llamo Isabel. Dice, vaya, a ti no te puedo matar. Es que mi madre se llama así. Después le pregunta al muchacho, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Juan, pero mis amigos me llaman Isabel. Joan, ¿sabes la diferencia entre un pene y una silla? Hombre, hay bastantes. ¿Pero la sabes o no? Sorpréndeme, va. Bueno, pues si no la sabes, ten cuidado donde te sientas. ¿Sabes en qué se parece un borracho y un árbol? A saber. El árbol empieza por el suelo y acaba por la copa. Y el borracho empieza por la copa y acaba por el suelo. Bien. Camarero, camarero, la carne sírvemela bien cruda. Y dice, disculpe, ¿cómo de cruda la quiere? Y dice, que le pinche y le haga daño. Madre mía. En fin, llegamos a la tercera y última pausa del programa. Pero antes una noticia que dice así. Un millonario chino protesta porque Islandia rechaza venderle un pedazo de isla. Ah, bien. Un multimillonario chino vinculado con el gobierno informó hoy que las autoridades islandesas han rechazado su oferta de compra de una parte de la isla y calificó esta decisión de pueblerina en declaraciones publicadas hoy en un medio oficial. El rechazo refleja que el ambiente injusto y pueblerino que afronta la inversión de las empresas privadas en el extranjero, señaló Juan Nubo, el empresario que intentó comprar 300 kilómetros cuadrados de la nórdica isla para desarrollar un complejo de ecoturismo en declaraciones al rotativo oficial China Daily. Wang, que antes de dedicarse a los negocios privados era funcionario público, tenía previsto desembolsar 6 millones de euros, 8 millones de dólares, por la compra de ese trocito de isla, que según analistas locales daría acceso a la segunda potencia económica, a recursos naturales y a una zona estratégica en el transporte marítimo. Por cierto, ¿es Juan o Juan mal dicho? Juan, Juan. Como uno en inglés, Juan. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo dos letras hago mis canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto lo que quieras, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, mago ya partiti. Let's go. You have made me fall into love, deep in love, so wild. You have made me fall into love, deep in love, so wild. You have made me fall into love. Pues sí, hemos escuchado esta versión del Borriquito a cargo de dos amigos. Sí, se llama así. Dos amigos se encontraron y cantaron. ¿Y qué nombre nos ponemos? Dos amigos. ¿Para qué calentarse la cabeza? Difícil, ¿eh? En fin, vamos a por la última noticia del día de hoy. Y resulta que una profesora entrega por equivocación un vídeo porno personal a sus alumnos. Mira qué divertido, ¿no? Hombre, así seguro que lo hacen más caso a partir de ahora, cuando la vean ahí, bien, pim, bien. Pam, pim, pam. En fin, la tarea escolar para la casa terminó en escándalo triple X. Una profesora de una escuela de Junín entregó a sus alumnos, aparentemente por error, un vídeo personal en el que se veía ella teniendo sexo explícito con su pareja. Si bien las autoridades del colegio evitaron dar precisiones sobre el alboroto desatado en esta comunidad educativa y algún detalle sobre la docente que protagonizó el hecho, la propia directora tuvo que salir a reconocer que se trató de un episodio desgraciado. El escándalo se desató durante una clase de escuela en la escuela media número 1 Manuel Dorrego, cuando la docente le entregó a sus alumnos un pendrive para que bajaran en sus netbooks información para un trabajo práctico. La sorpresa llegó cuando ya en sus casas los chicos quisieron utilizar ese pendrive para bajar la supuesta información educativa, ciertamente. Contrariamente a lo que cualquiera podía esperar, en el dispositivo de almacenamiento USB había, además de la carpeta con la información del trabajo escolar, otra carpeta con el vídeo personal donde aparecía la docente y su pareja manteniendo sexo explícito. En un principio, los alumnos bajaron a sus computadoras ambas carpetas pensando que las dos contenían información para el trabajo práctico. Pero grande fue la sorpresa cuando abrieron la carpeta llamada Vacaciones, donde vieron a su profesora teniendo sexo con su concubina. La cuestión es, ¿tú eres tonta porque lo pones en el mismo pendrive? Sí, sí, a ver, es que no sé, hay que ser un poco especial. Venga, Joan, te voy a hacer de esas cuestiones que es bueno, malo, chungo, que vienen diferentes, ¿vale? Bueno, malo. Chungo. Bueno, es decides no tener más hijos. Malo, no encuentras las píldoras anticonceptivas. Chungo, las tiene tu hija de 15 años. Gravísimo. Sí, bueno, tu hijo siempre está estudiando en su cuarto. Malo, encuentras varios vídeos porno en su cuarto. Chungo, tú apareces en ellos. Ay. Como la profe. Algo así, algo así. Y bueno, malo, chungo, tu marido entiende de ropa femenina. Malo, usa tu ropa. Chungo, le queda mejor que a ti. Resulta que llega un borracho a su casa, súper bebido, toca la puerta y sale su mujer, que de inmediato empieza a gritarle: ¡gordo, grasoso, asqueroso, peludo, apestoso! Y en eso que el borracho interrumpe: mi amor, si es una adivinanza, lo sé, es tu culo. Seguimos con el bueno, malo, chungo. Bueno, tu hijo está madurando por fin. Malo, se acuesta con la vecina de enfrente. Chungo, tú también. ¡Madre mía! Bueno, tú le das clases de educación sexual a tu hija. Malo, ella te interrumpe constantemente. Chungo, ella sabe más que tú. Cuenta la historia de que dos borrachos estaban en un puerto y uno, mirando al río, le dice: ¡mira, una ballena, una ballena! El otro borracho se acerca y mira hacia el río y grita: pero a ver, ¿cómo que una ballena? Si son dos botellas. ¡Por eso, una ballena, una ballena! ¡Bien! Te voy a contar tipos de salario. El salario cebolla, lo ves, lo agarras y te pones a llorar. Claro. El salario canalla, no te ayuda en nada, suele hacerte sufrir, pero siempre no puedes vivir sin él. Y después el salario humor negro, te ríes por no llorar. Suele pasar, suele pasar. Esto es un borracho que llega a un bar y dice al camarero: camarero, póngame una copa antes de la batalla. A la media hora le dice: oiga, póngame una copa antes de la batalla. Y eso que sigue así, otra copa y otra, y dice el camarero al final: pero qué batalla va a tener usted. Dice: es la que vamos a tener tú y yo a la hora de pagarte. Unas monjitas van pidiendo donativos y entran en el despacho de un empresario. ¿Quiere dar algún dinero a la iglesia? No, contesta el jefazo. ¿Pero cómo es posible si su hijo acaba de dar 10 millones de pesetas? Y dice: ya, pero él tiene un hijo, un padre rico y yo no. Toma ya. En fin, amigos, amigas, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Pues vale. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. También tenemos a David por aquí. Gracias. Gracias, Joan. Y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Radio Trinitat Vella 91.6 FM.